entramos en nuestros grandes momentos del espionaje mundial. Y atención, porque esta noche el protagonista es el Vaticano, nada más y nada menos. Efectivamente, siempre se ha discutido sobre la posibilidad de la existencia de espías dentro del Vaticano. En la propia Guardia Suiza se llegó a pensar. Esta noche Fernando Rueda nos introduce en uno de esos episodios mistéricos que asombraron al mundo. Vamos a contar cosas sobre el Vaticano. ¿Hubo realmente espías de la KGB, de la Stasi, dentro de las filas de la Guardia Suiza, dentro de los pasillos vaticanos? Pues a lo mejor esta noche arrojamos luz sobre este asunto, ¿verdad, Fernando? Sí, vamos a intentarlo. ¿Ya te has puesto tu traje de Guardia Suiza? De Guardia Suiza, sí. En cada microficha, lo que corresponda. Bien, pues estamos en uno de esos reductos espirituales del mundo. Y parece un reducto con muros infranqueables. ¿Para todos? Bueno, no lo sé. ¿Qué año nos ofreces? Pues verás, lo que acabas de decir es bastante importante en esta historia, lo de los muros infranqueables. El 4 de mayo de 1998 ocurrió dentro de las paredes del Vaticano un hecho insólito. En las inmediaciones de la Puerta de Santa Ana, a las 9 de la noche, se descubrieron los cadáveres de dos hombres y una mujer. Algo que en el Vaticano no había ocurrido en muchísimos años. Asesinatos, muertes en el Vaticano. Los cadáveres eran el de Alois Sternman, que acababa de ser nombrado jefe del Ejército Vaticano, que todos conocemos como la Guardia Suiza, Gladys Mezza Romero, que era su mujer, y Cedric Tornay, que era un cabo segundo de la Guardia Suiza. Dentro de los muros del Vaticano, el acceso es muy restringido, con lo cual aquel suceso era especialmente preocupante. Estamos hablando del jefe de la Guardia, es decir, un personaje de la máxima confianza. Ajá. Pero, ¿por qué se produjo ese triple asesinato? La verdad es que, a ciencia cierta, nunca se ha sabido. Hoy, 4 años después, todavía no se sabe. Se habló de celos. Que el cabo Tornay decía que estaba enamorado de la mujer de su jefe, que se volvió loco y que acabaron a tiros, les mató a su superior y a su mujer y luego se suicidó ella, ¿no? Se habló de conspiración. Que fue un asesor profesional y acompañado por dos miembros de la Guardia Real que le dejaron entrar, que le ayudaron a traspasar esos muros que decías antes, Juan Antonio. Sí. Entraron y ajustaron cuentas por problemas familiares dentro del Vaticano, de familias, de enfrentamientos, de esas historias que se cuentan que ocurren dentro del Vaticano. Y una tercera justificación, que podía ser por razones de espionaje. Esta última es de la que quiero hablarte, Juan Antonio. El hecho es reciente, creo que todos lo recordáis. Pues movió muchísimos artículos, muchísimos reportajes, muchísimas elucubraciones. Vamos a coger esa tercera hipótesis que la plantea Fernando Rueda y vamos a hablar sobre ella. Hipotéticamente, se empezó a especular con la existencia de espías en la Guardia Suiza, espías dentro del Vaticano. Fíjate, Juan Antonio, 2 días después de producirse este tremendo asesinato, el diario alemán Berliner Kurier informó que Sternman había colaborado con los servicios secretos de Alemania Oriental, la famosa Stasi, esa que dirigía ese personaje tan popular para nosotros que es Marcus Wolf. Según este medio, la noticia procedía, la fuente de esa noticia, era el Instituto Gauck de Berlín, que es el encargado de la investigación de los documentos de la RDA, es decir, los que tenían todos los documentos de la Stasi. Ellos publican la noticia y dicen que quien se lo ha dicho es una fuente de aquellas personas que tienen todos los archivos de la Stasi. Vamos, que el nombre del capitán de la Suiza aparecía en esos archivos. Aparecía. Preguntados por posteriormente, el Instituto Gauck ni confirmó ni desmintió. No desmintió que Juan Antonio, ni confirmó ni desmintió. Al día siguiente, el diario polaco Super Express consiguió unas declaraciones de Marcus Wolf, el legendario jefe de la Stasi, en la que este decía textualmente: estábamos muy orgullosos cuando en 1979, 20 años antes, conseguimos captar a Sternman como agente. Este hombre, sigue Marcus Wolf, tenía un acceso sin límites al Papa y nosotros, gracias a él, podíamos hacer otro tanto. Vamos, que Sternman estaba ya captado por la Stasi, eso es lo que afirmaba Marcus Wolf. Marcus Wolf, a los dos días, tres días, de haberse producido incluso la publicación, sin citar en este caso a Wolf, decía que los motivos de esa captación eran los motivos económicos. Y además daban un dato, que el agente de la Stasi que estaba infiltrado en el Vaticano se llamaba Werder. Werder. Werder era el alias de ese agente de la Stasi. La Stasi, en general, todo el espionaje del Este, estaba permanentemente intentando saber qué es lo que hacía el Vaticano. La Stasi, Fernando, era la mejor filial de la KGB, ¿no? La mejor filial de la KGB para Europa. ¿Sabes qué? En Europa, la KGB no realizaba las misiones operativas, sino que las realizaban los búlgaros, los alemanes orientales, los checos, que eran unos servicios secretos impresionantes en esa labor de campo. Sí. En lugar de infiltrar la KGB a sus propios agentes, infiltraba, dependiendo de los países, a aquellos que tenían más fácil acceso a cada uno de esos países. Y estos pasaban la información que obtenían a la KGB. En realidad, el Vaticano pertenecía más a la influencia del servicio secreto búlgaro. Bueno, ya saben todos los amigos que cuando el atentado a Juan Pablo II, ¿verdad? Ajá. El turco Aliaga se habló de alguna manera, se dijo que los servicios secretos búlgaros estaban tras la trama, ¿no? Efectivamente. No pudo demostrar, pero... Pero lo que sí hay certeza es que eran los búlgaros lo que hacían. Y antes de que llegara Juan Pablo II, pero especialmente después, obviamente, saber lo que pasaba allí era de un vital para la Unión Soviética de entonces, para Rusia, ¿no? Y entonces, todos los especialistas coincidían, sabían que habían intentado y que habían conseguido meter un topo. La confirmación de Marcus Wolf, la confirmación de Gauck, del instituto que tenía todos los papeles de la Stasi, era que efectivamente, que había habido espías ahí metidos, que habían tenido topos, y que se llamaba Werder. Pero sin embargo, un día después de sacar esas declaraciones, ocurrió algo muy extraño. Marcus Wolf volvió a intervenir en un periódico, en este caso el diario L'Unitain, retractándose radicalmente de todo lo que había declarado el día anterior y especificando textualmente, comillas, espiábamos al Papa, pero Sternman no tiene nada que ver. La pregunta, Fernández, ¿cómo es posible que Marcus Wolf, un personaje de relevancia dentro de la Stasi, dijera una cosa un día y al día siguiente se desdijera? ¿Cómo es posible que un día afirmara que sí, que Sternman era un espía suyo, que estaba muy orgulloso de haberle captado en el 79, y al día siguiente, justo al día siguiente, dijo, no, le lo he dicho nada? Pues mira, este cambio de opinión extraño no es que tenga justificación. Para mí es que nadie le encontró una justificación real. ¿Qué día dijo la verdad? Excepto que alguien o algo que ocurriera le recomendara ese cambio de opinión. ¿Se puede pensar, Fernando, que Sternman, muy nervioso por cosas que le ocurrieran en su vida personal, amenazara con hablar? Esa es una de las posibilidades, ¿no? Y entonces, frente a esa posibilidad, ¿qué se hizo? Se empezó a investigar en los papeles del Instituto Gauck y para obtener datos sobre Werder. Porque lo que no tenía, o no quería decir el Instituto Gauck, es si tenían la lista de nombres que correspondían a la lista de agentes, de alias. Claro. Ellos decían que no los tenían. Porque otra de las cuestiones es si Rendell trabajaba solo. Claro, y si ellos tenían esa correspondencia. Pero sí se descubrió, fíjate el detalle, de que Werder, el alias del espía, infiltrado en el Vaticano, que el 29 de agosto de 1979, Werder ofreció sus servicios a la Stasi. Fue Werder el que lo ofreció. Y el 1 de mayo de 1980 firmó un contrato de colaboración con la Stasi. Con la Stasi se firmaban contratos. Creo que esto hasta ahora nunca lo habíamos visto. Asombroso. Firmaba un contrato con la Stasi. Investigadores del asunto llegaron a la siguiente conclusión. Estas fechas coinciden con la solicitud de Sternmann para ingresar en la Guardia Suiza, primero, y la de su incorporación al ejército del Papa. Sin embargo, explicada esta justificación de las fechas, el instituto que investiga los documentos de la Stasi se negó a aclarar si Werder era o no era Sternmann. ¿Ustedes podemos considerar, Fernando, que hoy en día, en el 2002, sigue siendo un misterio sin resolver? Pues, un tremendo misterio. Sobre todo teniendo en cuenta, Juan, que salió un último dato. Fluvio Martini, el jefe durante muchos años del servicio secreto italiano, que yo le conocí aquí en España, en un seminario que organizó Emiliano Somoza, un tío encantador, elegante y tal, y muy diplomático, súper diplomático, Juan. Dijo que él no descartaba que Sternmann fuera agente de la Stasi. El hermano lo negó, rotundamente. Como todos los estados niegan ese tipo de cosas. España, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, cuando se respira ese tipo de cosas, lo niegan. ¿Fue Sternmann agente de la Stasi? Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Oficialmente, aquello pasó a la historia como un crimen pasional. Sí. La pasión llevó el homicidio, llevó el asesinato a los muros vaticanos. Una de esas historias delirantes en el ámbito del espionaje mundial, en el ámbito del espionaje internacional. Sternmann, jefe de la Guardia Suiza, presunto espía de la Stasi, de la República Democrática Alemana. Cosas de los espías. Han lanzado un obús contra él y encima su enemigo le ponía la medalla al mérito militar con distintivo rojo. Tremendo. Son las paradojas de la guerra. Las paradojas de la guerra. Eso jamás se pudieron pensar en el servicio secreto ruso, ¿no? Pero fíjate, a partir de entonces, que era, esto lo utilizaron para hacerse propaganda los franquistas. Con lo cual, a partir de entonces, le dieron totalmente total libertad por toda España. Claro. Le llamaban el inglés condecorado por Franco. Y era nada menos que la persona que quería matarle. Y él seguía aprovechando y cada vez que veía, se enteraba de los movimientos, dónde iba a estar Franco, cogía esa información, se la mandaba a sus contactos, veía la oportunidad, veía la posibilidad, se puede hacer. En algún sitio puede haber un golpe de mano, que es otra de las posibilidades que con su información pretendieron. Él seguía acumulando información, acumulando, hasta que de repente, ya hacia el 38, Theodor Meili, su contacto, le llamó. Le dijo, me han llamado de Moscú, me ha llamado el propio Nikolai Yezhov. Le tengo que ir a Moscú. Y ya sabes, Juan Antonio, en aquella época, cuando la gente te llamaba ir a Moscú, ¿para qué era? Theodor Meili fue asesinado de un tiro en la nuca, porque los comunistas no se fiaban de nadie. A pesar de todo, ante el mosqueo de Philby siguió pasando información, pendiente de que le dieran la orden de participar en ese asesinato. Sin embargo, se produjo una decepción. Walter Krivitsky desertó, un espía ruso, y según reflejan documentos que hemos podido ver desclasificados del servicio secreto británico, Krivitsky les dijo